tétrica y ominosa en la senda a esa meta estaba la cruz. Así que el diablo le ofreció a Jesús un atajo que circunvalaría la cruz. ¿Por qué no tomas este reino físico temporal que te ofrezco en lugar del reino para el que has venido? ¿Por qué no evitas la cruz, Jesús? Toma tu reino por la fuerza. Yo puedo ayudarte a hacerlo. Tal vez no fue eso lo que originalmente tenías en mente, pero yo te llevaré al mismo lugar. Con certeza, el fin justifica los medios. Podemos ver por qué esta tercera tentación habría apelado a Jesús más que las otras. Porque el diablo le estaba ofreciendo a Jesús una manera de gobernar el mundo sin tener que atravesar la agonía de la cruz. De nuevo, Jesús echó mano a su arsenal. Recuerda, el arsenal es toda la Biblia y la espada es un dicho de Dios que brota de toda la Biblia. Él echó mano de sus espadas enfundadas y sacó una rema de Dios y le dijo, según el versículo 10, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Ahora, notemos lo que sucedió cuando Jesús le golpeó con la tercera espada. Versículo 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Saben lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos dice, resistid al diablo y ¿qué? Huirá de vosotros. Eso fue lo que Jesús hizo. Como saben, a veces ni siquiera resistimos al diablo, ¿verdad? Simplemente le permitimos que haga de las suyas con nosotros. Pero la Biblia dice que si aprendemos las Sagradas Escrituras y tomamos la espada de Dios y la usamos contra el enemigo, él huirá de nosotros. Satanás no tiene la victoria prometida en su vida. Usted sabe lo que dicen las Escrituras. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Es mi Salvador quien está en mí. Y él es mayor que el que está en el mundo. Ahora, en tercer lugar, la ejecución. Ahí lo tiene. Así es como usted usa la espada. ¿Cómo funciona eso? Bien, ahí tiene la tentación. La Biblia dice que todos nosotros tenemos ciertas tentaciones que nos salen al paso. ¿Cuál es la suya? Esto es lo que le recomiendo. Vaya a la Biblia y empiece a aprender los versículos que son necesarios para ayudarle a vencer eso. Hablaremos más de eso en unos momentos porque, como ve, usted y yo tenemos el mismo acceso a las Escrituras que Jesús tenía. En verdad, tenemos más. Eso quiere decir que podemos tener el mismo éxito sobre la tentación que Jesús tuvo. Y estas son algunas cosas de cierta manera para que nos queden de este mensaje, que nos ayudan a poner esto prácticamente en operación. Esta es la razón básica por la que escribí este libro. ¿Cómo tomamos esta verdad y la ponemos a funcionar en nuestras vidas? Primero que nada, quédese en la línea de fuego. Usted dice, pues bien, ¿qué quiere decir con eso? ¿Sabía usted que si usted tiene un pastor que predica la palabra de Dios, es peligroso asistir a esta iglesia? ¿Saben lo que aquel predicador está haciendo? Se para en el púlpito y está esgrimiendo espadas. Está esgrimiendo los dichos de Dios y es muy posible que usted esté en el camino de una de esas espadas. ¿Alguna vez se ha visto en el camino de una de esas espadas que vienen del predicador? A veces a los predicadores se nos acusa de leer la correspondencia de la congregación, pero no hacemos eso. El Espíritu Santo está en nosotros tal como está en usted. Muchas ocasiones en los años en que he estado predicando, hay quienes hablan conmigo después de un culto y me dicen, «¡Ay, pastor! Su sermón tocó mi vida hoy». Y entonces, cuando me dicen lo que Dios hizo por ellos mediante mi sermón, resulta que no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje. Yo me he rascado la cabeza muchas veces por eso. Finalmente, me doy cuenta de que fueron los dichos de Dios, tal vez un versículo o frase bíblica, incidental, de la cual casi ni me doy cuenta cuando estoy predicando. Puede haber sido algún versículo que usé para demostrar algo, pero ese versículo es la espada exacta que Dios necesitaba para tocar el corazón de alguien y esa espada halló su blanco. ¿Verdad que es asombroso? El año pasado empecé a notar algo de esto porque para mí es muy asombroso. Hay quienes se convierten a Cristo después de escuchar un sermón sobre la mayordomía. He sabido de algunas personas que fueron salvadas el domingo cuando yo prediqué sobre la mayordomía. ¿Cómo sucede eso? La espada estuvo ahí. Y tal vez es un versículo que yo ni siquiera sabía que estaba citando y esa espada halló su camino al corazón de la persona que la necesitaba. Recuerdo que una mujer se convirtió a Cristo en nuestra iglesia una Navidad, cuando yo prediqué sobre la genealogía de Jesús. ¿Saben lo que sucedió? El Señor la engendró. En este capítulo tenemos todos esos engendró. Esta persona fue salvada en medio de esos engendró. No puedo entenderlo. Lo que estoy diciéndole aquí es que la declaración de una frase o una palabra bíblica tiene un poder del que ni siquiera nos damos cuenta, así que nunca subestime el potencial de una sola palabra. ¿Cuántos podríamos mirar hacia atrás y decir, sabes, yo estaba en esta situación o en esta otra situación y oí a un predicador por radio o vi a un predicador por televisión o estaba leyendo este libro y algo brotó de ese libro y me impactó? Así que, manténgase en la línea de fuego. Obviamente, las espadas no pueden golpearlo si usted nunca está en la presencia de alguien que lanza espadas. Yo procuro ser uno que lanza espadas. Me gusta lanzar las espadas de Dios. Número 2. Busque en cada rincón de su arsenal. ¿Notaron en dónde Jesús halló todas sus 3 espadas? Vamos. Todo su repertorio contra Satanás brotó del libro de Deuteronomio. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo sus devocionales leyendo Deuteronomio? No es exactamente el libro que recomendamos que lean primero los nuevos creyentes. Así, con que acaba de ser salvado. Bien, ¿por qué no trata de leer el libro de Deuteronomio? No, no hacemos eso. Pero déjeme decirle algo que he hallado. ¿Sabían que el libro de Deuteronomio es uno de los más criticados y atacados del Antiguo Testamento? Después de Daniel e Isaías, los eruditos modernos que siguen lo que se llama crítica han atacado el libro de Deuteronomio más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Así que es casi como si Cristo hubiera estado mirando el futuro y viendo todos estos ataques que surgían y dijo, yo lo creo y simplemente permíteme poner mi sello de bendición sobre este libro. Y sacó sus espadas del libro de Deuteronomio en el arsenal. Tal como Jesús afirmó la autenticidad de Deuteronomio con sus citas, el Espíritu Santo afirma todas las Escrituras. No hay ningún lugar de las Escrituras que carezca de importancia. Hay algunos lugares que son más importantes que otros, pero no hay lugares que sean menos inspirados. Toda la Escritura en su totalidad tiene la misma calidad de inspiración. Es la palabra de Dios. Así que, nunca subestime la lectura de los profetas del Antiguo Testamento. Ah, ¿alguna vez ha tratado de leer todo Levítico? Pero, ¿saben? La bendición de Dios está en Levítico y probablemente hay algún versículo en Levítico que Dios quiere que usted halle a fin de que pueda usarlo cuando llegue su oportunidad. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es una de las razones por las que debemos leer toda la Biblia y nunca, nunca dejar de leer la Biblia por entero. Sin que importe cuántas veces usted lea toda la Biblia, siempre va a hallar alguna verdad que no había visto antes. La Biblia es un libro maravilloso. Y si usted lleva notas, continuará hallando estas espadas que antes no sabía que estaban allí. Continúe examinando su arsenal. Examine cada centímetro del arsenal. Usted va a hallar espadas en donde pensaba que no había ninguna. Y bien puede ser la cosa precisa que Dios quiere que usted tenga para derrotar al enemigo. Número 3. Manténgase en la línea de fuego, busque cada rincón del arsenal y número 3. Empiece a reunir sus espadas. Visualice mentalmente la escena que acabamos de explorar. Satanás ha acosado a Jesús en el desierto. Acaba de lanzarle a Jesús su primera tentación y Jesús, queriendo responder con las Escrituras, le dice, Satanás, ¿pudieras esperar un momento mientras yo abro mi concordancia? Eso no sucedió. Usted sabe que eso no sucedió y no va a sucederle a usted tampoco. Imaginarse a Jesús respondiendo de tal manera es absurdo. Pero casi igual de absurdo es que tantos cristianos no tengan una mejor comprensión de las Escrituras de la que tienen. ¿Cuántos saben que la mayoría de las tentaciones que nos salen al paso no nos salen al paso cuando andamos con la Biblia a la mano? Eso quiere decir que necesitamos almacenar esas espadas en la mente a fin de que cuando la tentación se asome pueda echar mano de ellas para defenderse del ataque y derrotarlo. tenemos que aprender de memoria unos cuantos pasajes bíblicos. Sé que eso es algo terrible de decir en nuestra cultura actual. Ya ni siquiera se le permite en las escuelas primarias, según se me ha dicho, porque dicen que es una mala manera de aprender. Bien, voy a decirles algo. Es una muy buena manera de aprender. Recuerdo casi todos los pasajes bíblicos que aprendí cuando era pequeño. Se quedaron en mi mente, igual que todas las canciones que entonábamos en la escuela dominical. La memoria es un don de Dios y necesitamos llenar nuestra memoria con pasajes bíblicos. Necesitamos tener esos pasajes bíblicos disponibles a fin de que cuando Satanás nos ataque con una tentación, no tengamos que ir corriendo a casa para buscar la concordancia. Simplemente podemos decir, como Jesús dijo, escrito está, darle a Satanás algo de su propia medicina y ayudarle a entender que no ignoramos las Escrituras porque las hemos memorizado. ¿Cuánto sabe que cuando se memorizan las Escrituras, las hace portátiles? Van a donde quiera que uno va. Me encanta lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo funciona eso? Si usted tiene la palabra de Dios en su corazón, cuando la tentación viene, es como si Dios sacara la Biblia del disco duro a la acción. Y de súbito, usted tiene acceso a la palabra de Dios. Luis Charles Borbón, hijo del rey Luis XVI de Francia y su esposa María Antonieta, era el heredero evidente al trono de Francia. Nació en 1785. Tenía 4 años cuando estalló la Revolución Francesa y su padre fue depuesto y la familia real fue sacada del Palacio de Versalles y encarcelada en París. Cuando su padre y su madre fueron guillotinados en 1793, Louis Charles, de 8 años, fue oficialmente el nuevo rey de Francia. A los ojos de todos los que permanecían leales a la familia gobernante, él era el rey. Pero los revolucionarios estaban decididos a que él jamás gobernaría y aunque lo tenían en la cárcel, no se atrevían a ejecutarlo por temor de alienar a muchos leales a la monarquía. Así que, según dice la leyenda, trazaron un plan alterno. Expondrían al joven príncipe a toda clase de tentaciones y cuando inevitablemente sucumbiera a esas tentaciones, quedaría desacreditado a los ojos de los que lo respaldaban. Así que le presentaban alimentos suculentos, esperando que eso le hiciera esclavo de sus apetitos. Lo expusieron continuamente a lenguajes soez, esperando corromper su mente y su habla. Rodearon al príncipe todas sus horas de vigilia con toda tentación que pudieran concebir, tratando de desacreditarlo y arrastrarlo al deshonor. Pero el muchacho no cayó, ni cedió a las tentaciones. Asombrados por su resistencia, finalmente abandonaron su programa y le preguntaron por qué él nunca, jamás, cedía a los placeres extremos que constantemente le colgaban delante. El joven príncipe dijo, «No puedo hacer lo que me piden que haga porque nací para ser rey». Y esa es la razón más contundente para vivir vidas puras frente a la tentación. Nosotros también nacimos en la familia del rey y se nos promete un glorioso destino. El apóstol Pablo escribió, si sufrimos, también reinaremos con él. Se nos hizo nacer para ser reyes y reinas. ¿Y qué puede ofrecernos alguna tentación terrenal que se compare con nuestro destino glorioso en el cielo? Dios tiene mucho más para nosotros y así, cuando cedemos a la tentación, el problema es que no amamos a Dios lo suficiente. Mientras más amamos a Dios, más desearemos no hacer nada que le ofenda. Cuando se estrenó la película La Pasión de Cristo, un grupo fuimos a Dallas para verla antes de que apareciera en los cines. Nunca algo me ha conmovido en mi vida como esa película, que mostraba la angustia que nuestro Señor atravesó incluso antes de ir a la cruz. Recuerdo el vuelo de regreso. Estábamos en un aeroplano privado y lo curioso es que en ese enorme avión, todo el vuelo de regreso, nadie habló. Nadie. De cuando en cuando oíamos un sollozo apagado. Estábamos emocionalmente conmovidos. Recuerdo que cuando llegué a casa esa noche, antes de irme a la cama, elevé una oración diciendo algo como esto. Señor, después de todo lo que tú has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo, ayúdame a nunca hacer algo que ofenda tu corazón. Ayúdame a vivir de tal manera que nunca mi conducta te haga daño. Ayúdame a vivir de tal manera que por lo menos sea digno del sacrificio que tú hiciste por mí. Esto es lo que sé en cuanto a la tentación.